Escuchan el espacio radial del Festival de Arte Sonoro Tsunami. Hoy transmitiremos el trabajo del colectivo chileno Alaunorexa Somnis, quienes realizaron una versión de Fontana Mix de John Cage. La pieza que escucharán a continuación fue encargada específicamente para esta transmisión, y tiene una duración ininterrumpida de una hora. Para mayor información sobre el festival, su programación e invitados, revisa www.tsunami.cl. Thank you. Escucharon el programa del Festival de Arte Sonoro Tsunami. Hemos transmitido Valentín Fontana, trabajo del colectivo chileno a la Unorexas Omnis, quienes realizaron una versión de Fontana Mix de John Cage. Para mayor información sobre el festival, su programación e invitados, revisa www.tsunami.cl. Los esperamos mañana a esta misma hora. Buenas noches.